Todos los libros que quiero son en realidad muy pocos y caben en un solo estante. Los conservo cerca, nunca los presto, cada tanto los sacudo para sacarles el polvillo. Libros que me cambiaron la vida, libros que están dentro mío, incluso antes de haberlos leído. Libros que por las dudas no pienso releer, pero que impunemente voy a recomendar a todo el mundo. No sé si a ustedes les pasará lo mismo, pero a mí me enloquecen los videos que muestran procesos. Esos que circulan en las redes sociales, en los que la gente arma una casa de bambú o una escultura de chocolate o filetea un atún gigante. Me generan tanta curiosidad que rara vez no los veo hasta el final. Me interesa comprender el camino que lleva hasta la obra de arte, la implosión del edificio, la restauración de un coche viejo. A veces me desvelo con los videos y a la mañana me levanto con culpa y resaca, porque los videos cada vez vienen mejores, más adictivos y no puedo resistirme. Pienso en la gente que los produce, seguramente un grupo de orientales reunidos alrededor de una mesa. Deben mirar un mapa del mundo y decir: miren acá, en el medio de la Argentina hay un boludo que vio un millón de veces el video de la Coca-Cola que explota con una pastilla de menta. Sigamos con eso, la cosa va por ahí. Y no me pasa solo con los videos, también disfruto de ver a la gente haciendo cosas en vivo. Me pasa en el banco mientras el empleado me busca en el sistema. Me pasa antes de acostarme cuando veo a mi compañera organizar la ropa para el día siguiente. Me da ternura el modo en que se mueve por la habitación, la manera en que abre y cierra los cajones, la forma en que dobla el uniforme y acomoda las zapatillas debajo de la cama. Hace unos años me pasaba en el diario, con los fotógrafos que editaban las imágenes para la edición del día siguiente. Descubrí este extraño placer en una cancha de pádel cuando tenía 11 años. Dos veces por semana, papá mantenía un turno con tres hombres grandes, a los que hoy llamaríamos, con corrección política, adultos mayores: Oscar, Naldo y Raúl. Los dos primeros ya no están entre nosotros. El que despertó mi lado voyeur fue Naldo, un jubilado viudo y elegante que solo jugaba medio partido. Pasaban dos sets y el hombre ya estaba listo para volver a su casa, pero antes de abandonar el club, hacía todo lo siguiente en cámara lenta. Dejaba la paleta, se sacaba las muñequeras, abría un bolso de lona, sacaba una toalla, se secaba el sudor de la frente, se ponía una campera de jogging y un reloj metálico y un anillo gigante, y entonces se desplomaba sobre una butaca. Después abría con delicadeza su paquete de Parliament y encendía un cigarrillo. Me acuerdo del olor del tabaco mezclado con el perfume fino de Naldo. Ver semejante ritual me producía un cosquilleo agradable debajo del pecho. La sensación no puedo explicarla bien hoy, pero sí puedo reconocer que en el acto de mirar estaba entrenando el ojo. Y no hablo de la vista, del órgano ocular, sino de la mirada, de la forma en que apreciamos cómo gira el mundo y se mueven los demás. Quizás de ahí venga esta afición, el oficio de andar siempre escarbando en los cimientos. El libro que voy a recomendar hoy es Del boxeo, un ensayo que publicó en 1987 la escritora norteamericana Joyce Carol Oates. El libro es una reflexión sobre el pugilismo, pero también un ejercicio de observación excepcional. La autora habla del boxeo porque vio cientos de peleas y porque estuvo ahí, en el ringside, junto a su padre, salpicada de sangre y sudor por partes iguales. Es un texto que concentra el espíritu del boxeo, pero también el sacrificio de quienes lo practican. Es un libro apto para todo público, tanto para fanáticos del deporte como para los que nunca tiraron una trompada. Habla de los hombres que pelean porque están vivos y que pelean para seguir viviendo.